Es una chica internet y vive del chateo. Adora la PC, odia los libros del liceo. Ama el faranduleo, le fascina el tripeo. Su nombre fama lo que se lanza todo y sin rodeo. Señorita soltera que vive del placer. Por MyPay, Facebook y Messenger, Hi-Fi, Metro Flow. Pare de contar si la conoce. Tenlas un beso pa' cuadrar. Tiene como 30,000 contactos. A la mitad ya se la tiro hace rato. Estafa con unos lentes y unos aparatos. Si caes en su garra, te deja sincero en el contrato. De frente le sobresalen 10 millones. De espalda le sobran 2 melones. Está tan buena que la llaman para la TV, pero prefiere ser una chica de internet. Qué chica tan bella, parece un pétalo de rosa. Navega en la red, parece una artista famosa. Cree que la mejor sorpresa te da la vida. Hoy lo tienes todo, mañana no tienes ni un bolívar. Qué chica tan bella, parece un pétalo de rosa. Navega en la red, parece una artista famosa. Cree que la mejor sorpresa te da la vida. Hoy lo tienes todo, mañana no tienes ni un bolívar. Llega a su casa y se conecta. 11 pm, la noche perfecta. Está abriendo uno de los correos. Apareció su príncipe con un Alfa Romeo. Se le hicieron los signos del dólar como en las comiquitas. Desesperadita por conseguir una cita, le envió un mensaje. El príncipe lo leyó, le respondió. Al otro día lo estafó, salieron para conocerse. Empezaron a dialogar aquí mismo. Hola. En un centro comercial en el Sambil. Un placer. Era en el centro de atracción por su belleza. Respiraban a millón, se dijeron tantas mentiras que a la final cuadraron. Se abrazaron, los locos se besaron. A la semana se la llevó pa' Margarita, los lugares más caros, y se sentía chica rica. Qué chica tan bella, parece un pétalo de rosa. Navega en la red, parece una artista famosa. Cree que la mejor sorpresa te da la vida. Hoy lo tienes todo, mañana no tienes ni un bolívar. Qué chica tan bella, parece un pétalo de rosa. Navega en la red, parece una artista famosa. Cree que la mejor sorpresa te da la vida. Hoy lo tienes todo, mañana no tienes ni un bolívar. Derrocharon tanto que desvalijaron la tarjeta. Van a pagar el desayuno, está en cero la cuenta. Chica internet, le tocó sacar de su bolsillo. Eso es pa' ella, es un crimen como apretar un gatillo. Le falta pagar el hotel, el taxi para el aeropuerto. El pasaje es ida y vuelta, si no estuviera molesto. Esta chica es más agarrada que vieja en moto. El tipo filmando una no tiene ni un coroto. Todo lo que tenía el príncipe era alquilado. Carro, casa, todo está despifarrado. Ni siquiera había pagado el traje que llevaba puesto. Él estaba estafando pa' en un apartamento. La imbécil se desmayó a conseguir su media naranja. Darse cuenta que como ella sobran personas en bandas. Ambiciosas, mentirosas, peligrosas, vanidosas. La chica internet se marchitó como un jardín de rosas. Qué chica tan bella, parece un pétalo de rosa. Navega en la red, parece una artista famosa. Cree que la mejor sorpresa te da la vida. Hoy lo tienes todo, mañana no tienes ni un bolívar. Qué chica tan bella, parece un pétalo de rosa. Navega en la red, parece una artista famosa. Cree que la mejor sorpresa te da la vida. Hoy lo tienes todo, mañana no tienes ni un bolívar.